kwecha sesatu nchumi sechalongalishka. Eres bonita flor purepecha. Ay, mi chulita. Chachka sesashiku. Shuk nira shung buen anini wanda ketsakutara kwen himpo Radio Santana yashishu inkas kukwar la hora purépecha de Awanita Zamora. Shuk sarashkia y aquí me acompaña como siempre mi compañera de noticiero Reina. Reina, ¿cómo estamos ahora? Hola, bien, buenas tardes. Pues vamos a empezar ahora con muy bonitas pirecuas, ¿no es así? Claro. Vamos a empezar y mandando saludos, por supuesto, ¿verdad? Sí, saludos a todos. A todos los que nos sintonizan a través de radiosantana.org y también los que nos sintonizan a través de Facebook Live. Ya estamos también en vivo de la página de Abuelita Zamora. Si gustan vernos ahí, a conocernos, lo pueden hacer. Sí, también. Y si gustan quedarse aquí en radiosantana.org, pues gracias por sintonizarnos. Dios maya menga tren sharat kinja tan char kumanje kimbo ka shuk nira shun buena ya shun kungwari kwe chinguni shuk niwa kwena ya shun den kungwari kwe chinguni los rayos del sol de angawan ka mater inden hinguni banda piña verde de cheranástico ka inde mater kungwari kwe chinguni los emisarios de Turícuaro ka ni ker wanda pret ma inden kungwari kwe chani y por qué no vamos a ir a empezar con esta muy bonita pirecua que me gusta mucho a mí clavel urapiti inden kungwari kwe chinguni los rayos del sol. Clavelura pechanir se sajik, chanira banderas parir guambos guari, katukururia y quinde ninguna, o saltipigazi. La velura pecha ni se sajir, chanira banderas parir guambos guari, katukururia y quinde ninguna, o saltipigazi. Tungi ni kishe parenda, que morgar en esa y as cornodera me y coro vera sana con quien es que llamaré que morgar en esa y as cornodera me. Clave lura pechan de esa chercha, miran banderas para ir cuando guarí. Canto corore hay gente en el goñano, san se picate. Y coro fuera se saña, con el que se pare. Y por carinizar es que hayas corno tirante. Kashuk nirashin kwangatinin wanda ketsakutara kwanin boyashu inkas kukwar la hora pure pecha de Awanita Zamora. Kaniker wanda perat pariyamin duchen en kastrishen haka y shuanin karangari kukimpo Facebook Live y para los que nos están sintonizando a través de la página de radiosantana.org. Kaniker wanda perat ma y próximamente va a ser FM que ya nos están dando esa noticia que ya es próximamente, para el próximo año ya va a ser FM, también nos pueden sintonizar a través de FM. Saludos para Tata Dimas Oseguera, muchos saludos a Germán Hernández también y Domitila Vargas, Chino Morales, Junior Álvarez, dice muchos saludos para toda mi linda gente de Ahuirán, Michoacán. Y mi Bacarchetichar, Wanda, espérate, y María Felipe, muchos saludos. Tarasco, a Javier Tarasco, Michoacán, Mitch, muchos saludos. Jun Aparicio, Artemio Santos, dice buenas noches. Nana Juanita, a ver si nos puede complacer con una pirecua de Deuda. Che, Sharangen, Titic, por favor, Cajuandi, no ampe. Y Minxun Hatsikuchindaki dice, escuchando desde Norte Carolina y somos de Sopoco. Muchos saludos a toda la gente bonita de Sopoco que está aquí en la Unión Norteamericana. Mater Wanda Peratma Parinden Tata Chinti, que es un compañero, un colega de radio, también es locutor de Radio San Juan y está en Juan Santos Apolonio, su nombre, pero él se llama, mejor conocido como Tata Chinti. Muchos saludos y gracias por siempre complacerme también en su programa, las pirecuas que yo le pido. Canic Dios Mayam Kawanda Peratma, Kayamitimin Kara Parana Puchan, Canic Ker Wanda Peratma Jimin. Hucha era Shamaniwana Pucha, ni Wanda Peretma. Cajuanti Nombia para las cuatro regiones. Un saludo muy grande para todos ustedes. Mater Wanda Peret Parinda y Miguel Santa Cruz, Antonio Pincheco Ruiz, Wanda Peretmaca, Hernán Gregory, ka Mater Wanda Peret Parinden Plinio Jiménez Crisóstomo, ka Mater Inden Amo y Señor de los. No alcancé a leerlo, se me fue rápido. Mater Wanda Perat Parinden, Carlos Campos, Mater Inden, Abimael Hernández Cuesta, Indir Juan, un saludo bonito para toda mi gente bonita de Acachuén, desde Los Ángeles, California, en especial a mi carnal Sergio Hernández y complázcame con una linda pireca con la deuda, Laurita Cajuan, Dino Abejiming, Shunhatsi Kuchintak, Jo Indir Juan, Germán Hernández, saludos para los de Aporo, Michoacán, saludos. Mater Wanda Perat Parinden, Juan Santos Apolonio Tata Chinti dice saludos a Juanita y para mis paisanos de Carapan Mich que están en de parte de Tata Chinti, que están en USA de parte de Tata Chinti. Juan Tino Bejimin Pakarchetichar Wanda Perat Tata Chinti, Kaniker Wanda Perat Ma, Yashuk Nirashun Mater Kurandi, Wanda Perat Ma Parinden. Tata Padre Ninden, Gregorio Alejo, Padre Goyo, Ish Wandashan, saludos Nana Juanita, Kaniker Wanda Perat Ma, Junction. Quer Wanda Peretman animan gastruera tineran haka. Dios mayem hechar Wanda Peretimo kajituk shnahechi shaka Wanda Peretma kerma junction. Kin Flores Wanda Peretma kainde ish Wanda Peretma pariamin quincio ana puichimin pakarishati Wanda Peret par quincio ana puich Rosi Alvarez ish Wanda Peretma par yamin tarekwat ana puich kahuanti no pejimin pakarishati char Wanda Peret. Yashuk shunirashun mater kurandinin ten kunguri kuechinguni los emisarios de Turicuaro kainde pirek isarikuaristi. Mi chulita, cajuje curandin, camendrox un guac mater pirequin onga, otras guandas para techin. Chachkar se sashiko. Chance salatesque, chance salpinchumi, se echaron arisca. Kashuk nirashun Juan Atsinin Wandak etzakutara con himbo Yashu Incas Kukwala ora purepecha de Awanita Zamora. Kani keru wanda perat pariamin tu char pitch pirechen gastashuash karangarikuchin haka in karangarikukimbo gastro messenger himbo ashechin haka maren gastronishuan mensaje himbo ashechak gengakshuan karangarikun haka enkisarikwak Facebook Live. Kani Dios mayem heka keru wanda peratma. Materukshun pi marin que vamos a tener un kermes va a ser en Heritage Museo. En el 3101 West Harvard Street, Santa Ana, California, para los que viven en el condado de Los Ángeles, condado Riverside, condado de Orange. Si gustan venir a esta tan bonita posada por amor a México, que están haciendo esto a Miniondas USA, el periódico Miniondas USA, es entrada libre. A mí me invitaron para participar en este kermés, ya que yo voy a vender enchiladas, yo voy a cocinar, me encanta cocinar y lo voy a hacer. Lo voy a hacer para ayudar a mis niños de mi comunidad purépecha. Voy a recaudar fondos para seguir ayudando. Tengo ya 5 años ayudando a los niños de mi comunidad. El año pasado fueron 26 niños y 3 adultos que pudimos ayudar para con una cena digna en Navidad. Espero que este año sea igual o más que nosotros podamos juntar. Voy a estar ahí en esa posada kermés para recaudar fondos para ayudar a los niños purépechas de mi comunidad. Así que quien gusta ir a apoyarme, ahí voy a estar, que yo voy a estar cocinando junto con mis amigas que me van a ayudar. Así que los vamos a esperar. Va a ser en Heritage Museo en Santa Ana, California, en el 3101 West Harper Street. Y va a empezar a partir de las 12 de mediodía hasta las 5 de la tarde. También va a estar ahí la danza de Tarecuato, la danza de Tarecuato, Michoacán, que están aquí en California. Unos están en sur de California y vienen unos de Ontario, Oxnard, Los Ángeles. Vienen de diferentes partes y se juntan la comunidad de Tarecuato y van a estar ahí presentes en Heritage Museo. Aquí en Santa Ana, California, para que si gustan venir, ahí está la dirección 3101 Harvard Street, Santa Ana, California. Es posada navideña por amor a México. Me invitaron para estar allí en ese kermés para poder estar con ustedes. Y pues, ¿qué más? Voy a estar allí para ayudar a mi comunidad. Y gracias a los que ya me confirmaron que sí van a ir, mis amigos que ya me confirmaron, muchos ya me mandaron mensaje que sí van a estar allí. Así que muchísimas gracias y los vamos a esperar allí. Este domingo es entrada libre. Biashuk shunirashun mater curandim pirekwani inde pirekisari kuaristi inden kongorikwani kone banda piña verde de cheranástico kai inde isari kuaristi pestañas chinitas inde tkanik sesashisti inde pirek inde himbangiti shati inden kongorikwache ningoni huje curandim kanik sesarishun inde pirek kanik her wanda perat pariamin cheranástic anapuecheni huje kurachani kongorikwacheni banda piña verde. Esa pichcarita hermosa enamora, ojitos cafés, pestañas chinitas. Changüita de chasú, maquillaje a la nariz. Cuando es por su boca, su cucaracha, su limpia, se explicó a veras y tú te equivocarás. Escurice, señor Itzquín, sigue para aquí, cada pichita. Escuchar mentiras. și Carminita. Pure pe cel bandașă, și-a dus așa în mamasita. Querida chuva, sabe muito se chorar, que a querida deixa. Sabe muito se chorar, carro a tarina paguni, que a charca pira. Carro a tarina paguni, maguriati. Cama quina del tiempo, lucha taquia para carmi agua. Es un soldado que te echa la gran María Minchega, Chunan, Estados Unidos, Amandacanji, Corea. Carminita, pure pe cel bandașă, și-a dus așa în mamasita. Și-a dus așa în mamasita, al meu echirita ciucura. S-a neruntă să-i șararșă, că-i gătini s-a reșită. Nirashin Kwangatsinin Wanda Kesakutara Konhimbo Yashi Shuingas Kukala Ora Pure Pechade Awanita Samura Kaniker Wanda Perat Parinkatrishwash Karangarikuchinhaka In Karangarikukimpo In Kachishenhaka Facebook Live y para los que nos están sintonizando a través de radiosantana.org Kaniker Wanda Peratma Wanda Peratma Parinden Huchar Pich Pirini Cristina Santiago Inde Ish Wanda Shantatsikuchin Rechama Canción Inden Pirekoni Chachmitish Kanakish Kahuandi Nombe Mater Wanda Perat Parinden Carlos Rueda Kamaterinden José Luis Márquez Wanda Perat Parinden, Juan Hernández in the Ish Wandashan, Wanda Perat Mapariam in Timining Las Vegas Haka, Kahondi no Behiming Shunahichi Haka Wanda Perat, Ireri Chavez Ish Wandashan, Wanda Perat Mapariden, mi sobrina que está cumpliendo sus 26 primaveras. Muchas felicidades para su sobrina, sobrina de Ireri Chavez, feliz cumpleaños. Mimpa Kreshatichar Wanda Perat, Francisco Gaspar Silva, Wanda Perat Ma. Camaterinden, Rigoberto Romero, Camaterinden, Chivas, Nueva York, Trinidad. Nacho, representaciones artísticas. Muchos saludos, amigo. Azucena Gabriel dice, hola, Juanita Zamora, buenas tardes con la de Primer Amor, con J Musical, por favor. Lorenzo, Lorenzo Salmerón dice, saludos desde Tulsa, Oklahoma, me puedes complacer con una pirecua mujer interesada. Juan Pérez Botas, Wanda Peretmaca, Víctor Espinosa, Wanda Peretmaca, Wanda Nombe, Caniquero, Wanda Peretia, Mintuchenga, Chancaran, Alicuchenga. Saludos a toda la familia Espinosa de Pichátaro, Michoacán, desde Oxnard, de parte de Víctor Espinosa. Jimmy Pacachetichar, Wanda Peret. Juliana Ruiz, Wanda Peretmaca, Francisco Jiménez, dice la de Florecita, por favor, de Trio Takuro, saludando a la gente de Capacuaro, Jimin Pacarchetichar, Wanda Perat, gente bonita de Capacuaro, muchos saludos. Inde Ish Wandashan Mater Huchar Pitch Firdelma Pacheco, Ish Wandashan, saludos amiga Juanita, espero que te encuentres muy bien, amiga, saludos para todos los de Santiago Azajo, para toda mi gente que se encuentra en Raleigh, Norte Carolina, y para todos que se encuentran en Burlington, Norte Carolina, en especial para mi hermano Salomón y primo Freud. Y dice, ay, si me puede poner. Complacernos con la canción Mujer Interesada de banda la llegadora santa Cecilia. Cajón di no pejimingron hatsikuchinda, quinden pirecuan canses arma pirecuan. Wanda esperat parinden Imelda Esteban, ca materinde, Wanda esperat para Diana Urbano. Rosy Álvarez y Juan Dashanti, amiga, me puedes complacer con la canción Primer Amor. Cajón di nombre, shuk nirashun mater kuran din kachishuash kurachin hapkinden, kungori kuachingu deuda ninguni. Sherekwa, kahima kuatinde trio tokuru anapucha mujer interesada en kachkura kuarinap. Cheques americanos, kamale chabelita, ka naturalita en kachunkurachinap de Checo López. Jureshati jiminir. Y rico ni sin ningún maní. chingón. No, no, no, no tu chambobrins, camelinins qua, y rico ni su ningo maniwakia, no tu caguiches, camelinins qua, y decente ni su ningo maniwakia, en no caguiakia. Sabiches que Cauri, tinale, tu nasce, La llegadora banda Santa Cecilia. Canena kinari kware, canena kina yanguay. Iska kini shan shen jaska. Kaniri nita isari, ika pari nina hari. Tungi ningol, no, no, no. Tu jam pobri, iska menini shkwa. Mire, minci tata ceschia. Tureni deni sharishka, kini guacha chanchungo, la kire de munguri dija. Kashuk nirashen kwangatsinin wanda ketsakutara kwanhimpo ya shishu inkas kukwar la ora pure pecha de Awanita Zamora. Kanik Dios mayam he inkastrishen haka inkarangari kukimboka. Ishuk shunarin kanik keru wanda peratma. Shua shishun karangari kuchichatinde mater isari kwachindi Roxana González Ruiz ish wanda shantu un saludo para mi amiga enfermera María Guadalupe Baltasar Santos y min pakar shatichar wanda perat mater inde huchar pichpir Josefina Solorio ish wanda shant. Amiga, hola, buenas tardes, compláceme por favor con una pirecua de tierra fría huchar nomen hurak peran. Gracias, amiga, saludos para todos los que estamos escuchando la hora purépecha. Kanik Dios mayam huchar pichpir y muchísimas gracias porque siempre nos estás sintonizando y nos apoya. Así que gracias, amiga Josefina Solorio. Mater wanda perat ma parinde huchar pitch per engastishuar karangari kuchin haraka. Inden Javier Amado wanda perat ma parinde tata Juvenal Pacheco. Mater inden Johnny Rodríguez ish wanda shen. Un saludo para mi cuñado Moy desde Charlotte, Norte Carolina, con la canción el de Sherestri. Canción el Sherestri. Joya ish kshin hiringa chinda kabernakir kinden Sherestri. Mater kier wanda perat ma parinde kunguari kwani. El grupo Ambición. Kani ker wanda perat ma index kani cesarat piriashn kani wak cesarat kutashn de y creo que andan de gira por acá por la Unión Norteamericana. Recientemente escuché y miré que estaban en de gira, así que muchos saludos, saludos cordiales. El grupo Ambición y min bakresh de char wanda perat mater wanda perat parinden Miguel Santa Cruz inde ish wanda shen Toro Pinto kajo anti nombe Juan Basilio ish wanda shen amiga la canción de Cheques Americanos si entra su programa por EPC. Claro que sí, con mucho gusto le vamos a poner esa de Cheques Americanos. Mater Wanda Perat Parinden Alma Felipe dice saludos a Lupita y a Juanita. Wanda Perat Majimi Pacarchetechar Wanda Perat Molinero Martín Indeish Wanda Shen no Kuara Makahuanti nombe Huchke Shuka Wara Kakshi no Samburikualish Parawaran. Mater Wanda Perat Parinden Hucharan con amiga ni Lupita Asensio Indishash, quiero ver, ya, que quieren ver si están bailando, que si estamos bailando, ahorita, para eso nos pintamos solitos. Wanda Perat Parmater Inden Silvia Pulido Ish Wandashen, saludos amiga y a mi niña está bailando con las pirecuas, gracias y muchos saludos para su niña también, Silvia Pulido. Chaito Espicio dice, un saludo para la familia Cipriano Serna de Huancito y también para la familia Serna Espicio. Jimin Pacarchetis Char Wanda Perat, familia Serna Espicio, Kaniker Wanda Perat Mapar Jimin, Huancitana Buche, la Cañada de los Once Pueblos. Mater Wanda Perat Parinden, Saúl Cipriano Diego Ish Wandashen, Wanda Perat Ma dice para mi hija Juliana Maite Cipriano de Huancito. Jimin Pacarchetis Char Wanda Perat, a toda la gente bonita de Erashamani, Kaniker Wanda Perat Ma de la meseta Purépecha. Hinian Hapundarana Puchanga, Hinian Zaka Pimbiwanda Puchan, Kaniker Wanda Perat Ma, Kashuk Niwakuran de Mater Pirecuchan en Castashuash Kura Chenaka, Isari Kwashindi, con Lupe Inalo, Piritakwa, Indexuniana, pues los hermanos reyes de Turícuaro, Isari Kwaristin de Pirek Pirita, Kahime Kuat Mater Primer Amor, Kahime Kuat Parinde, Mater Orquesta Yahuacua, Kahime Kuat Grupo La Deuda, Shanoata, Los Aventureros de Tierra Caliente con Lápiz y Cuaderno, Prisioneros de Capacuaro, Lucecita, Ka Banda La Llegadora Santa Cecilia, Máquina del Tiempo, y van a venir más pirecuas. Juje Kurandiacánico, accesar este pirecue, chenga Wanda, esperad para ya, Mindoche. California.

Carmencita. Capure pe cearuanda să ce-am zis așa mamasita. Es cual mira cabeza, hay angustia a ti, pues 신이층 구라페 따라야 못찾주자간의 신스페이스 아사카가 오네스카기노 데로에스 스콜디라카베스 아양구샤티 신이층 구라페 따라야 못찾주자간의 신스페이스 Bye.

chet min cita pachat que ni tu kinome ayangu jagua. Kashuk ni rashin kwangatsinin wanda ketsakutara kwanimpo ishu radio santana yashishu inkas kukwara la hora purepecha de Awanita Zamora. Kani ker wanda perat panayamin duchen ingastrinkuran haka ishu radio santana.org que ingastrishen haka ishu anin kas kukwari ishu anin erangari kukimbo Facebook Live de Awanita Zamora. Kani ker wanda perat ma shukshin irashin pimarin yash inan kengkungwan haka ya iku trenk apenas inchakia 3 de diciembre. Se va a llevar a cabo una kermés posada en el Museo Heritage, donde yo voy a estar participando. Voy a estar vendiendo comida para recaudar fondos para ayudar a los niños de mi comunidad para una cena digna en cada diciembre, que ya tengo 5 años ayudando para mi comunidad. y están cordialmente invitados los que viven aquí alrededor del condado de Orange y gustan acompañarnos. Ahí vamos a estar en el Heritage Museo, 3101 West Harvard Street, Santa Ana, California. Va a empezar a partir de las 12 de mediodía hasta las 5 de la tarde. También próximamente vamos a tener en la siguiente fin de semana, 9 de diciembre, vamos a tener mercadito aquí en el Centro Cultural de México, donde están las instalaciones de la radio, en el 837 North Ross Street, Santa Ana, California. Va a empezar de las 12 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Aquí, por aquí los esperamos también. Aquí voy a estar en la radio ese día. Radio Santa Ana va a estar presente y me toca estar en la radio. Así que si gustan venir, aquí estamos y están cordialmente invitados. Y es para toda la familia. Pueden venir chicos y grandes. Y hay de todo aquí. También tenemos karaoke, comida de todo, clase de comida de México. ¿Qué vamos a tener, compañera? Aquí mi compañera es la que sabe más porque es una de las del mercadito que va a estar ahí presente. Yo voy a estar por parte de la radio, ella por parte del Centro Cultural, que ella es la que sabe. Sí, buenas tardes. Pues están todos invitados este 9 de diciembre aquí en el Centro Cultural de México. Y pues va a haber... okay. Sí, vamos a estar el 9 de diciembre aquí en el Centro Cultural de México, en el Mercadito El Carrusel, que está en el 837 North Ross. Y pues aquí vengan todos, que va a haber muchas artesanías. Todas las artesanías son hechas aquí por la comunidad, de cooperativas. Hay también productos orgánicos, comida también hecha por la misma comunidad, hecha en casa, así es que vengan todos invitados. Música, actividades para los niños, karaoke. Voy a cantar allí. Juanita va a cantar. Ajá, nuestro compañero Luis va a tocar. Ahí va a estar participando con la banda de él. Bueno, sí, el son del centro. Y sí, voy a vender comida, artesanías. Bueno, están invitados todos. Aquí vamos a estar. Radio Santa Ana va a estar presente. Claro, Radio Santa Ana también. Y otros artistas invitados. Así es que vengan toda la familia. Están invitados. Chakindes, Panda Diamant, Mender kawin erantz putas male, putas kengarit isaka joper, gino zingirikurin. Gama yawan sangaraski, ikitungi hiring antanira. Just this thing. te puchiti y al ser estar y frita cuaris a ti. Sinin Wanda que se cotara con himpo ishu Radio Santana ishu Incas cucor la hora pure pecha de abuelita samora. Cani quiero Wanda esperas para inden huchar pitch pirini. Inden ingeniero José Guadalupe Granados indechen hini Morelia guaratin curacha tica maten inden huchar pitch pirini. Lupita Asensio indechini tarecuat anapuest. Bogax la danza de tarecuato van a estar ahí en el kermés del Posada por Amor a México en el Museo Heritage. Ahí van a estar la danza de tarecuato, así que quien guste ir a verlos, ahí van a estar. Los que viven alrededor del condado de Orange, ahí los esperamos. Que por cierto, voy a estar cantando unas pirecuas ahí en el Museo Heritage y también en el mercadito el 9 de diciembre, el 3 de diciembre. Así que síguenme porque me voy a desahogar. Bueno, saluditos. Vamos a pasar a lo siguiente. Braulio Custodio dice saludos para toda mi gente de San Pedro Sipiajo que radica en Atlanta con una pirecua. Es Sherin. Dios Miami dice saludos para toda la gente de San Pedro Sipiajo que radicamos en Alabama con una pirecua, la nueva de los emisarios. Claro que sí, con mucho gusto. Las más nuevas es Michulita y está Radio Pirecuas, está amiguito. Bueno, son muchísimos. Ahorita le vamos a complacer con uno de los emisarios, lo más nuevo. Y también vamos a ir con esa bonita pireco de Sherin con Orquesta Yahuacoa de Santa Fe de la Laguna. Caniquer Guandásperat Kamatin de Guandásperat Parinden Imelda Valenzuela. Caniquer Guandásperat Ma. Shuknirashan Kurante Amater Piret Kuecheni. Ka Ashmiri Kurje Pamitanchani. Pimar Shakak Shampariashin Kutri en Inchaman Juran Hakaya el 3 de diciembre y el 9 de diciembre, aquí en el Mercadito, 3 de diciembre, en el Museo Heritage. Cajucha Jindés, Banda Diamante, Quinchuana, Tacurán Dulce, Arimpire, Cuecha. Chitinha, cheira, está, me frita, clarissa, ti.

Juan Atsinin, Wanda Kesakutara Konimpo, Ishu Radio Santana, Ishu Incascu Kimpo, Laura Pure Pechade, Aguanita Zamora, Caniquer, Wanda Peretma Parinden, Huchar Pich Prin Carmen Jiménez, que es de Uruapan, Michoacán, Testo Nishas Kurechatinden, José Finito, Cajuantino, Behimin, Shanatikuchindak, Mater Wanda Peretma Parinden, Fidel Martínez, Ish, Wanda Shan, señora Aguanita, mándeme saludos para mi esposa, hermosa María Lorenzo, porque hoy está contenta, dice, porque hoy me preparó. Estoy contento porque hoy me preparó un mole bien sabroso. Saludos a ustedes y como siempre felicidades por su programa. Canic Dios Miami y buen provecho con el mole, ya que van a comer con mole, que ahí le prepararon mole a Fidel Martínez y saluditos para él y para su señora esposa. Kashuk nirashan kutash kurandian inden mater pirekuechen gasen shuash kurechen mater wanda peratma parinden huchar pich pirengas shuash karangarikuchinaka Angélica Manso y shuandashan. Aguanita, un saludo a todos de Tarecuato y si me puedes complacer con una pirecua. Claro que sí, con mucho gusto y saludos para toda la gente bonita de Tarecuato. Mater Wanda Perat Parinden, Huchar Pich Pirsenaida, Zamora Ish Wandashan. Saludos para los que se encuentran en Guadalajara, Michoacán, en Guadalajara y en Michoacán, y dice, y para los de Tarecuato, Michoacán, y un gran saludo para mis hermanos y hermanas. Y a ver si me puedes complacer con una pirecua, María de la Luz, Grupo Kenda. Cajuante nombre, Jiminxan Hasekuchindak. Y Mixon has escuchado escuchar Pitch Pirisena y de Zamora, Intempire con Inchakura, con Naka María de la Luz, con Grupo Kenda. Cani Ker, Wandas Peratma, Mater Wandas Perat Parinten, Lema, Da, Wandas Peratma, Cajue, Curantia, Nutas Pirecuechen. Thank you. si para retrato al seña, en garito y escuchena mocotinha, mi mani si huequea en el chica machacutico en área que ananina sin hua. Retrato al seña, en garito inscupchena mucutinha, y mani si hueque en el chica machacutico en área que ananina sin hua. Cangarambe, tú nirás que aquí de kingo, aquí quinia no cura cuaquia. La noche que es vena, mag no se sabe. Winambe, kimani si hueque en gatupa, guapa guangua, naruragua, cuchine cuarea. Cangarambe, tú nirás que aquí de kingo, aquí quinea no cura cuaquia. La noche que es vena, mag no se saripe, la noche ruga, mag que kawinambe. Cine Quaria. San Macasi para retrato al seña, en garito inscupchena mucutinha, y mani si hueque en el chica machacutico en área que ananina sin hua. Cangarambe, tú nirás que aquí de kingo, de aquí quinea no cura cuaquia. Winambe, kimani si hueque en gatupa, guapa guangua, naruragua, cuchine cuarea. Como es gardenia tzitzik zapi Kambetaruk zua, kambetaruk zua Barkoan eskundania iman tieponia Ganok zua txaiz nira zin male paliri maizu parak pinia Como una estreita puga Para olvidar este dolor, vamos a brindar los dos una botellita de mezcal para olvidar este dolor y para olvidar este dolor.

Thank you. Kanshuk nirashun kwangatsinin wanda ketsakutara kwanhim po ishu radio santanari shu inkasku kwar la hora purepecha de aguanita samora. Pakshi shanki sanay sarini kanik dios mayam henga trpamita kiash ininchat eronim poka inchuri kwanhim po ignani churi kandupke kanik dios mayam he. Kashuk shemender kura peranhawa kashuk shemperanhawa kmender para los que nos sintoniza a través de radiosantana.org. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Quien gatshuan eran alikunaka por Facebook Live. Kanik dios mayam hujar pichpirilla. Nos vamos a despedir ahora con una muy bonita pirecua. Es Kenda María de la Luz, que nos estaba pidiendo una amiga. Si no me equivoco, es Zenaida Zamora. Muchos saludos. Kaniker Wanda Peratma y a todos mis amistades que me conocen y los que no me conocen. Kaniker Wanda Peratma. Juan di nombre, Angélica López Prima. Muchos saludos, que ella vive en Zamora, Michoacán, pero es de Ichán, Michoacán. Kaniker Wanda Peratma. Toritos Pablo, sobrino, saluditos. Ramiro Secundino AJ. José Nazaret Gregorio Zamora, que es uno de mis sobrinos también. Hijo de Edith Zamora, muchos saludos a la familia Zamora. Familia Gregorio Zamora, saluditos. Ángeles Iramba, saludos. Y Laura Molina, Azucena Gabriel, muchos saludos. Kaniker Wanda Peratma y a toda mi gente bonita de Ichan, Michoacán. Kaniker Wanda Peratma. Kayamin Duchan, Quiripore, Cheningachuan, acá en la Unión Norteamericana. Kaniker Wanda Peratma. Kadios Mayamen Gatrapamit Menkis Rincheteruchan, Himpo, Inchuricuechan, Himpo, Ishu Incas, Cucuar, la hora purépecha de Aguanita Zamora. Kanik Dios Mayamen. De la Lucinia, caran pa' canotzutzutza, pichu.